Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, con Elena Villegas al frente de los controles técnicos y Alberto Sansegundo dirigiendo el programa y responsabilizándose también de su locución, sale al aire una nueva emisión de nuestro espacio con su habitual selección de textos y canciones elegidos con la voluntad de haceros disfrutar de una hora agradable. Esta noche cerramos la primera parte de la serie que a lo largo de este curso y el venidero vamos a dedicar a Antología Poética del Rock, un interesante libro publicado hace unos meses en la colección de poesía de la editorial Hiperión. En él, Alberto Manzano, el veterano periodista, poeta, ensayista y sobre todo experto en música, ha traducido cerca de 200 canciones significativas de la historia del rock, empezando en el siglo XIX y llegando en su recopilación hasta 2012, fecha del último tema presentado. Siguiendo las pautas del libro, en los dos programas precedentes os ofrecía una muestra de canciones de las cuatro primeras décadas del siglo pasado, en la primera emisión, y de los años 50 y la primera mitad de los 60, en la del lunes posterior. Y continuando ese criterio cronológico, he entresacado para la edición de hoy una decena larga de temas de los últimos 60, casi todos muy conocidos y descriptivos de una época, la década prodigiosa, que se ve reflejada en ellos, con su abundante caudal de referencias a las drogas, la guerra de Vietnam, el amor libre, la psicodelia y tantos otros iconos de aquellos tiempos inocentes. No obstante, más allá del supuesto valor sociológico de las piezas escogidas, mi propuesta se centra en canciones que a mí me gustan especialmente, optando en todo caso por mi preferencia personal frente a la calidad documental o histórica concreta, por grande que ésta sea. En fin, basta ya de preámbulos. Os invito a disfrutar de esta hora de Buscando Leones en las Nubes, que espero os transporte hasta hace 50 años. Heroína. No sé a dónde voy, pero voy a tratar de llegar al reino, si puedo, porque me hace sentir un hombre cuando me meto un pico en la vena y te digo que las cosas ya no son igual, cuando tengo la subida y me siento un hijo de Jesús, y creo que no sé. He tomado una gran decisión. Voy a tratar de anular mi vida, porque cuando la sangre empieza a fluir, cuando sube hasta el cuello de la jeringuilla, cuando estoy cercando a la muerte, nadie puede ayudarme, ni vosotros, tíos, ni todas las dulces chicas con su dulce conversación. Os podéis ir todos a paseo. Y creo que no sé. Ojalá hubiera nacido hace 1000 años. Ojalá hubiera navegado los oscuros mares en un gran clipper, yendo de un país a otro, con gorra y traje de marinero, lejos de la gran ciudad, donde un hombre no puede librarse de todos los males de esta ciudad, ni de él mismo, ni de los que le rodean. Y creo que no sé. La heroína será mi muerte. La heroína es mi mujer y mi vida, porque una dosis en la vena va hasta el centro de mi cabeza. Y entonces me siento mejor que muerto, porque cuando el caballo empieza a fluir, ya no me importa lo más mínimo, ni todos los payasos de esta ciudad, ni todos los políticos haciendo un ruido infernal, ni todos cargándose a los demás, ni todos los cadáveres amontonados. Porque cuando el caballo empieza a fluir, ya no me importa nada. Cuando la heroína está en mi sangre, y esa sangre está en mi cabeza, doy gracias a Dios por sentirme tan bien como muerto. Doy gracias a vuestro Dios por no estar consciente. Doy gracias a Dios de que nada me importe. Y creo que no sé. Try for the kingdom if I can.

before she's touched your perfect body with her mind. Conejo blanco. Una pastilla te hace crecer y otra te hace menguar, y las que tu madre te da no te hacen nada en absoluto. Ve y pregúntale a Alicia cuando mide 3 metros. Y si vas a cazar conejos, sabiendo que vas a disminuir, diles que una oruga que fuma en pipa de agua te lo ha dicho. Pregúntale a Alicia cuando era pequeña. Cuando los hombres en el tablero de ajedrez se levantan y te dicen dónde tienes que ir, y te acabas de comer una especie de seta y tu mente está aletargada, ve y pregúntale a Alicia. Creo que ella lo debe saber. Cuando la lógica y las proporciones se han hecho caldo, y el caballero blanco abra al revés, y la reina roja se ha vuelto tarumba, recuerda lo que dijo el lirón. Dale de comer a tu cabeza. Un pálido un poco más blanco. Dimos brincos con el ligero fandango y volteretas por el suelo. Me sentía un poco mareado, pero el público pidió más. La sala hervía como una olla y el techo salió volando cuando pedimos otro trago y el camarero nos lo sirvió en una bandeja. Ya era bastante tarde cuando el molinero nos contó la historia de cómo su rostro, al principio fantasmal, se había vuelto de un pálido un poco más blanco. Y ella dijo, «No hay razón para ello, la verdad está clara». Pero yo me distraje con mis cartas cuando me di cuenta de que no le habían permitido ser una de las 16 vírgenes vestales que se dirigían hacia la costa. Y aunque tenía los ojos bien abiertos, podrían haber estado completamente cerrados. Y dijo, «Estoy con permiso de tierra, aunque estábamos lejos del mar». Señalé ese detalle y ella tuvo que estar de acuerdo, diciéndole, «Tú debes ser la sirena que engatusó al rey Neptuno». Entonces me sonrió con tanta dulzura que mi rabia desapareció al instante. Ya era bastante tarde cuando el molinero nos contó la historia de cómo su rostro, al principio fantasmal, se había vuelto de un pálido un poco más blanco. Si la música fuera el alimento del amor, la risa sería su reina, y si arriba fuera abajo, la mugre sería limpia. Mi boca, como el cartón, parecía deslizarse por mi cabeza. Así que nos zambullimos rápidamente, embistiendo el fondo del mar. was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. At first, just go sleep. Turn the wider shade off. Mientras dulcemente llora mi guitarra. Os miro a todos y veo el amor dormido. Mientras dulcemente llora mi guitarra. Miro el suelo y veo que hay que barrerlo. Y mi guitarra llora dulcemente. No sé por qué nadie te enseñó a desplegar tu amor. No sé cómo alguien te controló. Te compraron y te vendieron. Miro el mundo y veo que da vueltas. Mientras dulcemente llora mi guitarra. De cada error sin duda hay que aprender. Y mi guitarra llora dulcemente. No sé cómo te distrajeron. También te pervirtieron, no sé cómo, no sé cómo te trastocaron, nadie te avisó. Os miro a todos y veo el amor dormido, mientras dulcemente llora mi guitarra. Os miro a todos y mi guitarra llora dulcemente. Don't. haven't told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. Every mistake we must show. Creo que hoy va a llover. Ventanas rotas y pasillos vacíos. Una pálida luna muerta en un cielo veteado de gris. La bondad humana se está desbordando y creo que hoy va a llover. Espantapájaros vestidos a la última moda con sonrisas heladas para ahuyentar al amor. La bondad humana se está desbordando y creo que hoy va a llover. Una lata a mis pies. Creo que la patearé calle abajo. Así es como se trata a un amigo. Los brillantes anuncios me imploran. Ayuda a los necesitados y muéstrales el camino. La bondad humana se está desbordando y creo que hoy va a llover. Una lata a mis pies. Creo que la patearé calle abajo. Así es como se trata a un amigo. Kindness is overflowing. nothing is going to rain today. Scarecrows dressed in the latest styles, with frozen smiles to chase love away. Humankindness overflowing, and I think it's going to rain. Lonely, lonely, tin can at my feet, think I'll kick it down the street. That's the way to treat a friend. Right before me, the signs implore me, help needed, show them the way. Human kindness, it's overflowing, and I think it's going. Semanas astrales. Si me aventurase en la estela que hay entre los viaductos de tus sueños, donde las inmóviles llantas se hacen trizas y acaba la cuneta de las carreteras secundarias, ¿me encontrarías? ¿Besarías mis ojos y me acostarías en silencio para volver a nacer? Desde la lejana orilla del océano, si pusiera las ruedas en marcha cogiéndome los brazos por atrás y empujara otra puerta, ¿me encontrarías? ¿Besarías mis ojos y me acostarías en silencio para volver a nacer? Y ahí estás tú, erguida con la mirada de la avaricia, hablando con Hadi Leadbelly, enseñando los cuadros de la pared, susurrando en los salones y señalándome con el dedo. Ahí estás tú, erguida al sol, con los brazos atrás y los ojos delante, haciéndote cargo del chico, mirando que lleve la ropa limpia, poniéndole los zapatitos rojos y señalándome con el dedo. Y aquí estoy yo, erguido en tu triste secuestro, haciendo las cosas lo mejor que sé, mirándote de frente y sobreviviendo, para volver a nacer, en otro mundo, en otro tiempo, en mi casa en lo alto. No soy más que un extranjero en este mundo. Tengo mi casa en lo alto, en otra tierra muy lejos, arriba en los cielos, en otro tiempo, en otro lugar y otro rostro. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying you down, the silence easy to be born again, to be born again. From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me, and I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss my eyes, lay me down, in silence easy to be born again, to be born again. Let you go,

another face. Desde ambos lados. Lazos y tirabuzones de cabello de ángel en el aire, castillos de helados y cañones emplumados en todas partes. Así he visto las nubes, pero ahora solo tapan el sol. Llueve y nieva sobre nosotros. Tantas cosas hubiera hecho, pero las nubes se interpusieron en mi camino. Ahora he visto las nubes desde ambos lados, desde arriba y desde abajo, y sin embargo son ilusiones de nubes lo que recuerdo. En realidad, no conozco las nubes lo más mínimo. Lunas, junios y norias. Sientes el vertiginoso camino danzarín cuando los cuentos de hadas se hacen realidad. Así he visto el amor, pero ahora es otro espectáculo. Cuando te vas, se quedan riendo, pero si tu amor es sincero, procura que no se enteren, no te descubras. Ahora he visto el amor desde ambos lados, desde el dar y el recibir, y sin embargo, son ilusiones del amor lo que recuerdo. En realidad, no conozco el amor lo más mínimo. Lágrimas, miedos y sentir el orgullo de decir te quiero en voz alta. Sueños, planes y multitudes circenses. Así he visto la vida. Pero ahora los viejos amigos parecen extraños, sacuden la cabeza y dicen que he cambiado, pero algo se pierde y algo se gana en el día a día. Ahora he visto la vida desde ambos lados, desde el ganar y el perder, y sin embargo, son ilusiones de la vida lo que recuerdo. En realidad, no conozco la vida lo más mínimo. Life's illusions. Sale una mala luna. Veo salir una mala luna. Veo problemas en el camino. Veo terremotos y relámpagos. Veo malos tiempos que se avecinan. Esta noche no salgas porque te juegas la vida. Está saliendo una mala luna. Oigo soplar huracanes. Sé que el fin se acerca. Temo que se desborden los ríos. Oigo la voz de rabia y ruinas. Esta noche no salgas porque te juegas la vida. Está saliendo una mala luna. Espero que lo tengas todo controlado. Espero que estés preparado para morir. Parece que nos cae un tiempo de perros. Parece que es el ojo por ojo. Esta noche no salgas porque te juegas la vida. Está saliendo una mala luna. La dama llegó de Baltimore. La dama llegó de Baltimore. Toda su ropa era de puntilla. No sabía que yo era pobre. No había visto mi casa. Mi intención era robarle el dinero, coger sus anillos y largarme. Pero entonces me enamoré de la dama y me largué sin nada. La dama se llamaba Susan Moore. Su padre vivía de acuerdo a la ley. No sabía que yo era pobre, que vivía como un forajido. Su padre dijo que yo era un ladrón y que no me había casado con ella por amor. Pero Susan creía en mí. Y el amor bendijo nuestra unión. Mi intención era robarle el dinero, coger sus anillos y largarme, pero entonces me enamoré de la dama y me largué sin nada. La casa en que vivía tenía un muro para mantener fuera a los ladrones. Ella nunca se paró a pensar que yo era de la misma condición. Mi intención era robarle el dinero, coger sus anillos y largarme, pero entonces me enamoré de la dama y me largué sin nada. Lady came from Baltimore. All she wore was lace. She didn't know that I was poor. She never saw my place. I was there to steal her money, to take her reins and run. Then I fell in love with a lady, got away with none. The lady's name was Susan Moore. Her daddy read the law. Didn't know that I was poor and lived outside the law. Her daddy said I was a thief and didn't marry her for love. But I was Susan's true belief and married her for love. I was there to steal her money, to take her rings and run. And then I fell in love with a lady. Got away with none. house she lived in had a wall to keep the robbers out. She never stopped to think at all that that's what I'm about. I was there to steal her money, take her rings and run. Then I fell in love with a lady, got away with none. Tiempo y amor. El invierno heló el río, y los pájaros en invierno no cantan. El invierno te hace temblar, pero el tiempo te traerá la primavera. Él jura que nunca se casará, dice que no hay mayor maldición que un abrazo. Así pues, dile claramente que te subirás al próximo tren si el amor no llega antes. Tiempo y amor, todos, tiempo y amor. Nada cura mejor que el tiempo y el amor. No dejes que el diablo te engañe. Aquí llega una paloma. Nada cura mejor que el tiempo y el amor. Has estado corriendo, has estado vagando, y ya no sabes qué hacer. Hay un chiste que dice que el amor te sacará del apuro. Tiempo y amor, todos, tiempo y amor. Nada cura mejor que el tiempo y el amor. No dejes que el diablo te engañe. Aquí llega una paloma. Nada cura mejor que el tiempo y el amor. Nada cura mejor que el tiempo y el amor. Jesús no era un ángel. La raza humana le cortó las alas. Jesús dio su vida para que las sagradas campanas sonaran. Ahora la mujer es una luchadora, ya sea blanca o africana. Una mujer es una mujer en su interior. De noche hace milagros con los hombres. Tiempo y amor, todos, tiempo y amor. Nada cura mejor que el tiempo y el amor. No dejes que el diablo te engañe. Aquí llega una paloma. Nada cura mejor que el tiempo y el amor. Nada cura mejor que el tiempo y el amor. Thank you. Sin demasiado tiempo ya para más comentarios, despido aquí esta tercera edición de Buscando Leones en las Nubes, centrada en Antología Poética del Rock, el muy interesante libro de Alberto Manzano, publicado en la editorial Hyperión. De él he extraído las letras de las canciones que han sonado en el programa, clásicos de los 60, interpretados por The Velvet Underground, Leonard Cohen, Jefferson Airplane, Procol Harum, The Beatles, Randy Newman, Van Morrison, Joni Mitchell, Creedence Clearwater Revival, Tim Harding y Laura Niro. Confío en que hayáis disfrutado de nuestra emisión. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como cabeza pensante y corazón sintiente también del programa, os saludamos y nos despedimos hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.